Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, de hoy 20 de octubre de 2020. Hace 8 días fue martes 13 y es martes 20 del 2020. Seguimos con las capicúas, con los números cabalísticos, etcétera. Bien, el laberinto del terror va a tener verificativo el próximo 31 de octubre a las 8 de la noche en el laberinto de la Hacienda de Pañuaya. La preventa es de 169 pesos y el día del evento 189 pesos. Vaya a este escalofriante evento. Esta es La Voladora Radio, nuestro teléfono en cabina 597-978-5252, en WhatsApp nos encuentra en el 55-4061-5459, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, nuestra página web www.lavoladora.org, La Voladora Radio XHECA 97.3 FM, transmitiendo desde Amecameca, Estado de México. La proyección de documentales de octubre es una red de exhibición colaborativa que tendrá lugar en la sede de La Voladora Radio, San Francisco, número 65, barrio de Panuaya, en Amecameca, Estado de México, creando nuevos espacios. Tenemos un apoyo de gastos funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. Vaya usted a su residencia municipal más cercana. Esto es un aviso del Gobierno de México, Salud y el DIF. Personalmente espero que nadie tenga que entrar en esta cuestión, pero en una emergencia es algo importantísimo. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Comuníquese 55 18 25 27 99. Para descargar la aplicación en Play Store, App Store y disponible para iOS y Android. Mi Changarrito. Neuróticos Anónimos, una ayuda para personas con dolencias mentales y emocionales. Orientación gratuita. Para más informes al teléfono 3092 1246. Alcohólicos Anónimos, la oficina intergrupal, paso 12. Orientación gratuita, mayores informes 55 83 08 19 23. esperamos que podamos ver mayores cosas. Y creo que me falta un anuncio. Sí, el Saxingo Automotriz, un centro de servicio de mecánica automotriz, se ofrecen los servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Saxingo Automotriz, una buena opción. Comuníquese al 55 45 01 847, arroba Saxingo Automotriz, Saxingo Auto, Saxingo Auto arroba gmail, 55 44 50 18 47. Bien, pues comenzamos a platicar y tenemos varios asuntos muy importantes. Destaca sin duda el arresto en Estados Unidos del general Cienfuegos, Don Salvador Cienfuegos Cepeda, que fue detenido al llegar al aeropuerto de Los Ángeles. Con su familia se comenta que la idea era pasar unas vacaciones, pero también se comenta que la idea era irse a vivir allá, como lo han hecho muchos de nuestros exfuncionarios y muchos de nuestros funcionarios que tienen lujosas casas, destacando pues la zona fronteriza, destacando San Antonio, Galveston, Miami, sin duda, ¿verdad? Jacksonville, Tampa Bay, pues en el mismo California son varios lugares donde hay, y pues muy hacia adentro de Estados Unidos. Yo recuerdo casas en Connecticut, como le llamaban pues los jardineros ahí en Canérica, a donde cierto ex jefe de gobierno, bueno, era regente de la Ciudad de México y gobernador del Estado de México, tenía una casa inmensa, que era la única que tenía cerca, ¿verdad? Bien, esta detención se da en un momento verdaderamente importante en Estados Unidos, pues ya previo a la elección, y no podemos alegar ilegalidad, es decir, sucede en Estados Unidos por delitos cometidos contra la justicia estadounidense, y creo que nuestro estimado general Cienfuegos Cepeda tendrá que ir a pues responder de todos los cargos que se le imputan. Bien, esto es lo que tenemos para iniciar y continuaremos después de sus mensajes. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita era del barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al volcán de fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 9 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Lo es los resultados en Hidalgo y en Coahuila, en los cuales, pues, al parecer, el famoso dinosaurio del que hablaba Efraín Huerta no estaba ni muerto ni dormido. Estamos hablando de una victoria que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional en dos estados que siempre ha gobernado. Es decir, nunca ha habido alternancia en el poder, ni en Coahuila, ni en Hidalgo. Siendo así, son dos elecciones que gana el partido en el poder en cada estado, y que tanto el gobernador Riquelme como el gobernador Fallada, pues, mantiene el poder en estos lugares. No encontramos ahí un punto de inflexión debido a escándalos como los de la familia Moreira en Coahuila, o bien escándalos como el de la famosa Sosa, el extractor de la Universidad de Hidalgo, fundador de la famosa Sosa Nostra, en este estado airoso, ¿verdad? Es decir, los grupos muy afines a Osorio Chong, el anterior secretario de Gobernación, se mantienen fuertes, y esto es lo que tenemos. Obviamente enfrentamos aquí un desmoronamiento de Morena, o el desmorenamiento, como les ha dado por decir en las redes, y este desmorenamiento, pues, viene por cuestiones bastante lógicas. La primera es la ausencia de participación de las bases. Tenemos un partido que en el 80% del territorio nacional no tiene ni un solo comité municipal, es decir, incluyendo la capital de la República. Ha habido la idea de sostener esto en un periodo verdaderamente de impas, en un periodo de pretender convertirse en una caja de resonancia de lo que se diga cada día en las mañanas. Esto lo único que augura va a ser una contienda electoral muy interesante para el año que entra aquí en el Estado de México. Obviamente, pues, lo que llama más la atención en el Estado de México es el movimiento que de inmediato se da, es decir, muchas personas que conocemos en el ámbito político, que ya, pues, francamente eran furibundos obradoristas, ¿verdad? Después de un pasado muy apegado al PRI, pues de repente se vuelve vuelven unas personas muy allegadas a, al pensamiento de López Obrador, ¿verdad? Pero a partir de estos resultados, pues señores, ahora están volviendo ya a llamar a los viejos amigos, etcétera. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que usted que me está escuchando, no deje de participar, no deje de ser parte de algo que sin duda le va a afectar. Debemos de olvidar aquellas famosas consejas de la no participación, de todos modos van a hacer lo que se les pegue la gana, más vale viejo conocido, y todas esas cuestiones que han vuelto verdaderamente algo terrible la situación en México. Es decir, mientras menos participa la gente, obviamente vamos a tener mayores niveles de pobreza, mayores niveles de inseguridad y mayores niveles de insatisfacción en la vida de todos nosotros. No deje de participar, este es un espacio abierto, no es un espacio partidista, y lo único que hacemos es proponer, échale ganas, señor, hay muchas opciones. Y salga usted adelante a votar. Este es un derecho ganado desde la etapa de la independencia, y un derecho que debemos de tener bien. Estamos con este tema acerca de la participación política. En el Estado de México, lógicamente, se van a jugar cartas, y cartas muy fuertes. Y no es porque estemos viviendo aquí que nos interese tanto. Obviamente estamos hablando de la entidad más poblada de la República, de la segunda entidad que genera más riqueza en el país, y de una entidad que coparticipa en la capitalidad del mismo país. Es decir, sin duda las decisiones pues se toman en México en una forma central. Yo en este momento recuerdo a don Baltasar Cavazos Flores, que fue mucho tiempo director jurídico de Coparmex, que él era de Monterrey, y cuando le decían que de México, siempre decía, no, si México es un sistema capitalista, decía, porque todas las decisiones se toman en la capital, y evidentemente así era y así sigue siendo. Pero ya no es esa capital relativamente más pequeña, sino es una capital que involucra a una cantidad de municipios enorme del Estado de México, que en extensión territorial ya se encuentra superando a la propia capital, que pues francamente es la entidad más pequeña de la República. Repito, entonces vamos a encontrarnos nosotros con que la variedad de actores políticos que van a entrar a la lucha aquí en el Estado de México va a ser impresionante. Desde los viejos cacicazgos, las viejas influencias que tradicionalmente se han manejado en el Estado de México, y particular en la zona oriente del propio Estado, hasta la generación de fuerzas políticas asociadas al clientelismo y a la consecución de terrenos y lugares de vida. Para nadie es ningún secreto de cómo nació Neza. Neza nació pues por la necesidad de vivienda de la gente que emigraba hacia la capital y que se fue quedando en los suburbios, y que ahora pues ya es uno de los lugares más importantes del Estado de México, un lugar que conforma una identidad con los Reyes, con Iztapaluca, con los Chalcos y Valles de Chalco, y por el lado norte, digamos, pues obviamente con Chimalhuacán, con Texcoco y toda su zona aledaña. Es decir, estamos hablando de una verdadera megalópolis dentro de la megalópolis. Esto va a ser lo que va a estar en juego. Vamos a tener un punto de inflexión verdaderamente importante en los distritos electorales, tanto federales como locales, y en los cuales la participación de usted, señor, que me estoy yendo, es importante. No le haga caso, por favor, al que viene y le diga, es que de todas maneras suceden las cosas. Si usted no vota, no se quejen de que luego los demás tomen decisiones por usted. Decía Bertolt Brecht que el peor analfabeta es el analfabeta electoral. Decía el analfabeta que después se queja de todo, pero que es responsable del niño que pide limosna y de la señorita que se tiene que vender porque no con qué comer. Ese es el analfabeta electoral. Por favor, no caiga usted en esas cuestiones. Participe, porque su opinión es importante. Su opinión es fundamental para que esto se vuelva una democracia. Si usted no participa, pues simplemente está dando pie para que otros tomen las decisiones y luego no nos andemos quejando de que por qué sucede una cosa, por qué sucede la otra, etc. La democracia es una cultura que se tiene que desarrollar a diario. Y esa cultura es lo que saca adelante a los países, lo que hace naciones poderosas, y lógicamente en donde no se participa encontramos naciones pobres, naciones tristes, naciones en donde la gente es olvidada. Este yo creo que es el punto de elección más importante. Tenemos dos estados a donde la gente no fue a votar, a donde por un lado los partidos no supieron captar la voluntad popular, pero dos estados a donde reina el huachicoleo, a donde reina el narcotráfico, a donde reina la corrupción y la satrapía más grande. Y al parecer nos encontramos mucha felicidad. Por un lado, los partidos, óiganlo bien, deben de ser una opción para la gente. Si no se discuten ideas, pues no son partidos. A mí me molesta mucho cuando de repente veo las bardas, propaganda electoral que dice fulano, el nombre del candidato, va, y ya es toda su ideología del señor, ve, chica, que él va. Eso es la gran cuestión, es lo que queremos del país. No, vamos a hacer la democracia y vamos haciendo esa cultura. Bien, vamos a unos cortes comerciales por nuestro lado y continuaremos con otros temas. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. En octubre de 2020, y si algo podemos decir de este año tan accidentado, tan impresionantemente coyuntural en nuestras vidas, un año en el que pues han pasado cosas que jamás pensamos que fueran a suceder, y sobre todo podemos decir con toda certeza, este es el año en el cual el trabajo a domicilio se volvió fundamental en todo el mundo. A estas alturas del partido, en las cuales, pues, al parecer ya se dio la pandemia, aunque los hechos, parece que estamos ante un rebrote o como se le quiera considerar, el trabajo a domicilio no solo ha sido una opción, sino una obligación. Conozco empresas que todavía no regresan a laborar presencialmente. De hecho, su servidor pues está mandando esta señal a nuestra eficiente doña Rocío Castillo, nuestra operadora, por teléfono. Es decir, yo no estoy en la estación, estoy a domicilio, y mucha gente sigue trabajando a domicilio. ¿Qué podemos decir de las clases que no son presenciales en toda la República? Son clases que se dan pues por medios electrónicos, y con toda la dificultad, con todas las cosas, se siguen dando. Un saludo al heroico esfuerzo de los maestros, de los padres de familia y de todos los involucrados en enseñar a nuestros niños y en salir adelante para todo. Pero sin duda el trabajo a domicilio está adquiriendo una serie de proporciones verdaderamente alarmantes. Obviamente la primera concepción que podemos nosotros encontrar que ya no es como antes es la jornada de trabajo. La jornada de trabajo, que según la Ley Federal del Trabajo, es el periodo de tiempo en el cual un trabajador está a disposición de su empleador. Antes se decía patrón, ¿verdad? Ya en las épocas calderonianas se trató de suavizar la palabra, y ahora se llama empleador, ¿no? Repito, la jornada de trabajo es el tiempo en el cual el trabajador está a disposición del patrón. Pero la jornada constitucionalmente aceptada de 8 horas, con un descanso de media hora para tomar alimentos, jornada semanal de 48 horas semanales, ya, con un día de descanso y demás cuestiones que pues, prevé nuestra legislación laboral. Esta pues obviamente con el concepto de trabajo a domicilio ha cambiado radicalmente. Por un lado, para bien, porque permite a las familias estar al pendiente de necesidades verdaderamente importantes que estando en un centro de trabajo no se pueden atender. Por otro lado, pues permite abaratar los costos de transporte. Vamos a pensar aquí en toda esta zona de los volcanes, uno o dos camiones para ir a la escuela. No es barato el transporte en el Estado de México. Estamos hablando de promedio 10, 12 pesos por pasar. Vamos a pensar, el papá, la mamá y dos hijos, estamos hablando de 36 pesos más o menos por viaje, ¿no? Si son dos camiones, estaríamos hablando de 72 pesos la ida y 72 pesos el regreso, lo cual en puro transporte ya supera el salario mínimo que tiene un trabajador. Vamos a suponer una familia que papá y mamá trabajan, pues tendría el doble, tendría 6,000 pesos, pero tendríamos que un poco más de la mitad de esos 6,000 pesos estarían destinados a ese transporte. Bien, eso es bueno, que obviamente en el trabajo de domicilio ya no se da. A cambio de eso es necesario tener una computadora o un teléfono celular que cumpla una serie de funciones importantes. Es decir, vamos a estar hablando de una inversión, pues, que podemos considerar en una forma muy conservadora, de unos 15 a 20 mil pesos para poder estar en condiciones de trabajar a domicilio. Es solo de equipo. ¿Por qué? Porque aparte pues tenemos que pagar el acceso al internet, etcétera, etcétera. Pero en todo caso es solo una inversión. Estamos hablando de unos 400 pesos en promedio mensuales por el servicio de internet, y ya estaríamos en posición de estar dentro del trabajo a domicilio. Obviamente, les repito, y esto puede ser ventajoso, hay planes de crédito muy importantes y muy encajosos para la gente común, porque los créditos se dan en condiciones de intereses muy, muy, muy desventajosas para la gente. Pero bueno, ya analizaremos todo eso en adelante. Tenemos a las personas que ya están en posición de estar trabajando a domicilio y que tendrán que estar compartiendo computadoras con los niños que están en clase, de tal forma que tenemos un pequeño centro cibernético en cada casa, ¿verdad? Aparte de que, pues como hubiera dicho don Miguel González Bocanegra, ¿no?, un soldado en cada hijo te dio, ahora también ya una computadora en cada hijo te dio, podríamos estar diciendo, para estar en condiciones de trabajar así. El lado bueno es que indudablemente se abaratan las condiciones en las que trabaja la gente. No hay que hacer lunch, hay que se puede estar comiendo guisadito y todo, siempre y cuando sea. Bien, tenemos ya todo esto, y ¿cuál es el punto? La jornada de trabajo prácticamente desaparece como tal, sino que estaremos hablando de unidades de obra en las cuales cada trabajador queda comprometido. Es decir, personas que se dedican a, ya no le podemos llamar la mecanografía, la captura de datos, a la captura de documentos para luego reenviarlos, ¿va? Estaremos hablando de un salario que se va a pagar por hoja. Ya venía establecido el trabajo a domicilio con otras bases para cuestiones como la costura, ¿verdad? Cuestiones como el ensamblaje, como pues todas las formas de maquila que se nos puedan ocurrir y que generalmente, repito, se venían dando con la base de unidad de obra, es decir, con el destajo. Y ahora con el trabajo a domicilio, pues prácticamente estamos hablando de que el destajo tiene una cuestión predominante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el patrón solo tiene la forma de controlar eso, a veces. Hay veces que sí, definitivamente, hay pobre gente que tiene que estar pegada ante la computadora. Llegan momentos verdaderamente cómicos en los cuales pues impresiona a uno, como el caso de una diputada, no voy a decir su nombre porque si es de parte de esa familia que estimo, ¿verdad? Y otros dos diputados que conocí que tenían que estar en sesión en las comisiones de las cámaras correspondientes. Y pues para estar en la sesión y estar haciendo su grilla, pusieron una foto. Entonces, todos estaban deliberando y nosotros estábamos con su foto ahí. Y bueno, pues fue muy curioso porque lógicamente pues, nos sorprendieron a la hora de que les preguntaron una cosa o que sucedió cualquier evento. Pues resultó que nomás estaban presenciales con su foto. Es muy difícil que un trabajador pueda hacer eso porque en realidad tiene que estar interactuando. Pero, pues, realmente tiene que estar ahí el trabajador muchas veces con exceso a las 8 horas que establece la ley. Yo recuerdo hace mucho tiempo a un capitán de empresa, Julio S., que tenía un panel, imagínense qué tiempos aquellos, en donde estaban los nombres de todos los ejecutivos de su empresa que trabajaban en diferentes unidades y que llegando a su oficina tenía que encender un botón que tenían debajo de su escritorio que hiciera ver que estaban ahí sentados, y lógicamente el tipo se la pasaba checándolo a ver si estaban ahí, y no siendo así, pues estaban en otro punto con el correspondiente regaño. Bien, estos son los incidentes que se están dando con este trabajo a domicilio, con este cambio de condiciones de trabajo, y es con lo que seguramente tendremos que estar lidiando en los próximos años. Por mi parte, yo, para no ser menos, me voy a un breve corte y continuamos en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Como hemos comentado, pues prácticamente se está haciendo una costumbre en todos los programas de que reanudamos labores después de este breve receso que tuvimos, y seguimos insistiendo. Tenemos un campo lleno de producto bueno, excelente, de la mejor calidad. Tenemos elotes maravillosos, la bendición de nuestro maíz mexicano sigue siendo enorme. Jitomate, aguacate, tomate, productos verdaderamente espléndidos. Coma usted productos del campo mexicano, no se va a defraudar. Deje de estar, incluyendo la chatarra en su régimen alimenticio. No le trae nada bueno. Una cosa es que coma una botanita por gusto, y otra cosa es que la volvamos algo ya habitual y que nos genere problemas de salud. Consuma los productos del campo mexicano, sobre todo aquí en esta zona tan pródiga, tan generosa, en donde prácticamente encontramos en todas las carreteras y salidas y llegadas productos del campo de verdad espléndidos. Tenemos nosotros una crisis enorme. Se ha caído la compraventa de productos. Como ustedes saben, pues su servidor tiene trabajo en la central de abasto, y ahí a diario me encuentro con tristeza de que son cantidad de productos que se tienen que regalar o desechar, porque sigue llegando el producto del campo y no encuentra lugar de venta. Obviamente esto en gran parte se debe a una ineficiencia crónica de las autoridades en la propia central de abasto, que pues prefiere fomentar el coyotaje y el alza indiscriminada de precios frente a la posición para la gente. también a esto ayuda, pues, el ecologismo mal entendido de muchas autoridades que impiden que entren y salgan los productos, a no ser que vengan en autotransportes verdaderamente impresionantes y nuevos. Es decir, para una persona que en su pequeño estaquitas, camionetita pico, va a llevar el producto de su parcela, pues si no llega antes de las 5 de la mañana y no se va después de las 11 de la mañana, va a tener muchos, muchos problemas con, pues, los agentes del orden, que como si fueran tiburones así en el mar, se dedican a cazar a la pobre gente que va a vender el producto de su trabajo durante todo el tiempo que va entre la siembra y la cosecha. Es importante, repito, que tomemos acción y que nos organicemos, por un lado, para hacer llegar el producto a las comunidades. Da mucha tristeza ver cómo la gente pues tiene enfermedades que no debió de haber tenido nunca. La diabetes juvenil es ya una pandemia, para usar la palabra que se está usando ahorita, ¿verdad? Y cuestiones que aquejan a toda la gente. Coma de verdad usted productos del campo, de esta zona de los volcanes. Pero no solo coma, estamos en un mes que tradicionalmente se consume mucha flor. No van a estar abiertos los panteones. Entonces va a ser muy difícil que se vendan las flores, pero es importante que ponga usted un altar, que ponga usted pues todo lo que usamos entre octubre y noviembre para rememorar a nuestros seres queridos que partieron hacia otro mundo. Esperemos que estén ahí, pero si nosotros en esa ofrenda de muertos consumimos la flor mexicana, vamos a tener la posibilidad de ayudar a los vivos y recordar a los muertos. Esté de acuerdo siempre con eso. Consuma usted calabaza. Están ahí. De nuevo, nuestro campo fue pródigo y generoso. Y hay mucha calabaza. Es muy fácil hacer el dulce de calabaza y bien rico. Espero que esto nos lleve a mejorar un poco nuestra situación. Cuídese mucho, cuídese mucho. Como dice el dicho, la vida no retoña, y por mi parte los espero de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.